nos encontramos aquí ante el juzgado 2 de la delegación Cuauhtémoc. Y pues el motivo de estar acá es que pues estamos haciendo la denuncia porque en la octava jornada en lucha por Ayotzinapa detuvieron al compañero José Antonio Arce Avendaño. Lo detuvieron alrededor de las 7:30 de la noche. Lo tuvieron incomunicado, prácticamente pues en calidad de secuestro, porque pues el compañero nos informa que lo trasladaron en varias patrullas, no lo presentaron ante el juez y que bueno, pues esto forma parte de esta pues ola de represión que estamos viviendo. Pues bueno, cabe mencionar que el compañero lo están acusando por robo. Fue hasta apenas las 5 de la tarde que en el monitor de acá del juzgado pues primero apareció que las acusaciones era robo, enseguida después apareció que era homicidio y enseguida que por falta a daños a la paz pública, ¿no? Entonces no lo han dejado atestiguar. Estamos preocupados por su salud física, por su salud mental, porque pues igual no han permitido que peritos pues corroboren pues su salud. Y bueno, pues ante esta conferencia de prensa hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, organizaciones civiles, a todo el movimiento social, a los padres de Ayotzinapa y a todo aquel que vea que esta guerra pues que tenemos, ¿no? Como pueblo, pues una vez se manifiesta aquí, ¿no? Que tenemos a un compañero que solidario, que está secuestrado, ¿no? En este juzgado. Estamos haciendo un llamado para que pues puedan venir con comida, con algo de cobijas, así, porque pues no nos vamos a mover hasta que nos den a nuestro compañero pues sano y salvo. Pues entonces pues acá vamos a estar y pues esperamos a todos aquellos individuos y organizaciones, ¿no? Que quieran venir a apoyar. Sí, bueno, también es importante recalcar que el compañero estuvo más de 24 horas en calidad de desaparecido porque no lográbamos saber de él. Simple y sencillamente él a la 1 de la tarde, a pesar de que fue detenido a partir de alrededor de las 7 de la noche de ayer, él justamente hasta la 1 de la tarde pudo comunicarse con uno de nuestros compañeros y le avisó que justamente estaba detenido acá, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que voy a hablar un poquito es sobre la situación de Toño. Apenas hace un par de horas pudimos justamente empezar a entrar a ver su situación, a verlo personalmente. Este compañero está golpeado, tiene golpes en su cuerpo, en su cara, en su espalda, y justamente lo que menciona es que fue tanto el dolor que tuvieron que inyectarle, no sabe qué le inyectaron, pero justamente pues fue lo que pudo quitarle un poco el dolor, ¿no? Aparte de estar incomunicado, justamente su calidad, en la calidad de desaparecido en la que estuvo, pues ocurrieron muchas cosas, entre ellas el compañero fue torturado físicamente. Y lo que estamos haciendo en este momento es una denuncia pública a la sociedad civil, al pueblo de México, para que justamente nuestro compañero no sea encarcelado injustamente. Ahorita que pasé a verlo, justamente todo el tiempo fuimos hostigados, no pudimos platicar ni siquiera. En cada momento que yo me quería acercar para constatar su salud física, me decían que me alejara, que me estaban grabando unas cámaras. Y justamente, y lo único que pudimos saber en 8 o 10 minutos que pude estar con él es que fue movilizado en varias patrullas, que lo golpearon, que lo estaban acusando de haber aventado un petardo, cuando él lo único que hizo fue ir a manifestarse ayer de manera pacífica. Y al final, cuando empezaron a llegar los granaderos y los policías, lo que hicieron fue justamente agarrar a quien pudieron, entre ellos pues a este compañero. Y fue de una de las agresiones que está sufriendo es que está incomunicado, ¿sí? Hasta hace poco también uno de sus hermanos pudo pasar a verlo, pero es evidente que él no está bien en términos de salud. También psicológicamente obviamente no está bien, porque él sabe que en este momento el gobierno lo que está haciendo es incriminar injustamente a cualquier luchador social. En este caso él sí es un luchador social, es una gente solidaria que se ha movilizado por muchas luchas que se están llevando a cabo en nuestro país. Pero esto también puede ocurrirle a cualquier persona que decida transitar libremente por la calle, porque sabemos que esto le está pasando a todos, no solamente a la gente organizada. Entonces, esta es una denuncia pública para exigir su liberación y para exigir que sus derechos sean respetados en este momento. Está incomunicada, apenas le pudimos pasar comida, está golpeado, como ya lo había dicho, y pues es lo único que hemos podido saber hasta el momento. ¿Su nombre completo cuál es? Es José Antonio Arce Avendaño. ¿Qué edad tiene? 36 años. Okay. Bueno, yo soy su hermano, Gonzalo Arce, lo acabo de pasar a ver. Como lo comentan, la verdad es que sí está golpeado, está, como familiar sí me duele mucho verlo. Como dicen, la verdad es que no es una mala persona, es una persona que sí cree mucho en sus raíces, en sus cosas. Es una persona que ya se está yendo, se fue a vivir a Oaxaca a sembrar sus cosas, a hacer su vida normal. Hoy está recluido, está secuestrado, porque realmente ha habido muchas irregularidades en la detención, en lo que se le está alegando, se le está levantando. Entonces, pues la verdad es que esto sí está siendo una casa de brujas, o sea, están siendo como que quieren ser ejemplar, y la verdad es que están haciendo una injusticia, una verdadera injusticia. La detención del compañero fue una detención arbitraria. Sabemos que desde el día de ayer fue aprehendido alrededor de las 19 horas, presentado hasta el día de hoy al Ministerio Público a las 5 de la tarde. Esto pues da pues un total de casi 22 horas, dentro de las cuales pues no fue presentado inmediatamente. Después de detención ya comentaron los compañeros que pues fue cambió en distintas patrullas, y esto pues, sabemos que pues está prohibido, ¿no? Ahora bien, los compañeros llegaron acá a las 2 de la tarde y pues al acercarse a pues, donde dan informes aquí el Ministerio Público, no había ningún tipo de información del compañero. A los compas que han estado acá desde el principio, pues desgraciadamente dijeron que el compa no salía, porque bueno, pues ahora ya lo comentaron, están acusando de 3 delitos de homicidio, de robo y de ataques a la paz pública. El homicidio, pues menos que siembren un cadáver, pues sabemos que lo pueden hacer, pero pues se desvirtúa y quedaría como tentativa de homicidio, y pues desgraciadamente no alcanza fianza. Ante esto, pues sabemos que la policía está incriminando al compañero, una persona que pues es alguien solidario, como muchos de los que asistieron ayer a las movilizaciones. Y pues ante esto, pues sabemos que pues, pueden hacer que el compañero se vaya a la cárcel, como pues sucede muy cotidianamente, ¿no? La diferencia es que acá pues es un compañero solidario, es una detención política dentro de la cual pues están acusando de cosas absurdas a compañeros solidarios que se acercan a las movilizaciones, y esto pues para tener un chivo expiatorio o simple y sencillamente pues demostrar, ¿no?, el poder que supuestamente tiene el Estado. ¿Saben dónde lo detuvieron? Pues no se tiene bien claro dónde fue la detención. No, fue en la jornada de Global por Ayotzinapa llegaron las fuerzas policiales a reprimir, ¿no? Pues llegaron sorpresa, como siempre, ¿no? Con su violencia. Tenemos entendido que el compa iba hacia el metro y que un policía lo señaló y que se fueron un grupo de policías que lo golpearon y se lo llevaron. No, por lo mismo de que no han dejado hablar con él, pues no sabemos exactamente dónde fue su detención, ¿no? Pero pues es parte de la ola de represión, ¿no?, que está ejerciendo pues el Estado contra cualquier manifestación y bueno, la criminalización que vivimos todos los días, ¿no? ¿Quién está como abogado? Pues llegaron los compañeros del CAS. Ajá. Y bueno, ellos son los que han estado viendo la situación. ¿Está por ahí alguno para que podamos hablar con ellos? Y... pues ahorita se quedó el compañero de apoyo. Nosotros tenemos muchos videos de las represiones que pueden servir como prueba para el caso. Nosotros estuvimos presentes desde que inició la marcha, desde el plan de la independencia, y empezamos a grabar las represiones, que los encajonamientos que tuvimos por parte de los granaderos y todo lo que se estuvo haciendo por parte de la seguridad. Y pues nosotros podemos proporcionar videos para que ustedes puedan tener acceso y puedan usarlos como defensa para ellos. Incluso pues si necesitan algún testimonio o algo que les sirva, pues con mucho gusto. Como ciudadanos tenemos que apoyarnos, porque es esto que estamos viviendo. Como dice usted, hoy fue él, mañana podemos ser nosotros, y pues tenemos que apoyarnos como ciudadanos. ¿Se quedan ahorita en campamento? Sí. Sí, estamos convocando para poder acá pasar la noche en plantón, ¿no? Se tienen pues 48 horas decisivas, ¿no? Para poder pues hacer la defensa del compañero. Y pues como esto pues es una represión política, pues también estamos haciendo el llamado para pues también movilizarnos políticamente para poder pues liberar al compañero y pues no solo a él, ¿no? Sino que tenemos una larga lista, ¿no? de compañeros que son pues presos políticos y que pues una vez más necesitamos solidarizarnos, ¿no? En este juzgado 2, ¿no? En la delegación Cuauhtémoc. Pues desde la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, yo soy Adrián Ramírez López, soy presidente de la organización. Creo que sería importante, si ya hay denuncia o ya hay evidencias de datos de tortura, sería bueno que se haga una denuncia formal por tortura. No solamente aquí que declare que fue torturado, sino si ustedes ya tienen huellas visibles de que haya sido torturado, habría que ir ya sea al búnker o aquí mismo presentar una denuncia formal por delito de tortura, que se dé vista al Ministerio Público, que se inicie la investigación. Hay que ver con los abogados para ver cómo está el certificado que se le haya tomado, fijar en fotografía las lesiones que puedan tener y pedirle a él que saque su testimonio. Nosotros podríamos trabajar el tema a nivel pericial para la aplicación del protocolo de Estambul. Hay que determinar la detención arbitraria porque fue un lugar distinto al que ocurrieron los supuestos hechos de los que puedan estar siendo inculpados. Y también a nivel pericial podríamos determinar si procede o no el delito entrecomillado de intento de homicidio, o sea, de homicidio en la modalidad de tentativa, porque al menos no veo ningún reporte, no veo ninguna fotografía, ninguna evidencia de datos que nos puedan sugerir esa situación. Así es que lo que urge es que nos podamos coordinar con los abogados del CAS, hablar con los familiares también para afinar el punto, y no sé si ya avisaron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para que se formalice. Nosotros mañana podríamos tener una reunión con personal del búnker a ver si pudiera atenderse el asunto, pero somos muy respetuosos de las líneas de investigación y de trabajo que plantea el CAS como estrategia de lucha, ¿no? Y también de ustedes. Gracias. Bueno, igual ahorita ya la conferencia. Bueno, igual. Ya ahorita platicamos ya más entre